Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescates del Archivo de Rock.com.ar. La Vela Puerca es una banda que hoy llena estadios en la Argentina como si fueran locales, pero en su país, lógicamente, llegaron a la masividad antes que en la Argentina. ¡Documento! Esto que estamos escuchando es del verano del 2002, presentación del primer disco de Bichos y Flores, en el Parque Rodó, un hermoso espacio verde en el corazón de Montevideo. La Vela Puerca en vivo, Vuelan Palos. Hay palos que si te buscas te moca, y en esta vida no pide perdón. Y en ese show del verano del 2002, este era un tema todavía inédito. Zafar, después un clásico, presentado oficialmente en el segundo disco de La Vela. Archivo rock.com.ar. En el Parque Rodó, La Vela Puerca en vivo. Soy de la ciudad, con todo lo que es, con su ruido, con su gente, con su vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena a los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí, estoy convencido de irme hoy, silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital ha sabido vagar, y no ha encarado al feto la cruda realidad de respirar o sin de llorar al titral. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. Y a dónde irá a parar cargando con mi olor. Deberíamos andar desnudo pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí, estoy gracias. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí, estoy convencido de irme. Me voy silbando y sin rencor, ya estoy zafando de dolor. Me voy volando por ahí, estoy convencido de irme. Y cerrando esta presentación de un registro histórico, verano del 2002 en el Parque Rodó, La Vela Puerca en vivo con El Huracán. Un tema que ya tenía bastante tiempo de escenario con esta banda hoy tan popular en la Argentina.